Y bueno, parte de su excusa, parte de esa justificación de su obrar, de su actuar, era de que está cansado de escuchar sermones muy teológicos, pero nada prácticos, cansado de escuchar sermones que apelan a las emociones, pero que no tiene otro fruto, y en parte tiene razón. Y yo le decía, bueno, pero vos qué estás haciendo, si para que vos te entendés, ya que te das cuenta, ya que Dios te muestra que no es lo correcto, vos qué estás haciendo. Y bueno, él me decía, bueno, la verdad no estoy haciendo nada. ¿Y no te parece, le digo, que es tan malo lo uno como lo otro? ¿Es tan malo pasar el tiempo nada más sin tener buenas obras? Me refiero no a la obra por sí misma, sino al obrar en la enseñanza, en el discipulado, en la ayuda mutua, en la ayuda social, en el crecimiento espiritual. Pero también es malo no hacer nada y justificarse que por lo que los otros hacen o dejan de hacer, yo tampoco hago nada. En definitiva, ni uno ni otro está bien. En definitiva, el mal obrar o la falta de obrar, ante los ojos de Dios tiene el mismo resultado. Y lamentablemente muchas veces pasamos tiempo como este joven, pensando que simplemente con la crítica estamos mejorando nuestra calidad de vida espiritual o nuestro servicio delante del Señor. Tiempo de obrar, tiempo de actuar. Dice la palabra de Dios, la Biblia, también hay cantidad de hechos, cantidad de casos donde nos muestran este mismo sentir, este mismo obrar. En el capítulo 9 del libro de Hechos, versículo 36, justamente habla de la fe, habla de la creencia espiritual de la persona, habla de una vida religiosa de la persona, pero también habla de sus obras. Y tiene mucho que ver sus obras porque le valió la resurrección a esta persona. Libro de Hechos, capítulo 9, verso 36, en adelante dice: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosna que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Una mujer de fe, una mujer creyente como podría ser cualquiera de ustedes. Pero una mujer activa, una mujer práctica, una mujer que tenía obras. No que tenía una fe para venir solamente el miércoles o un domingo o un día X de la semana a estar un tiempo nada más que de oración. Que no estoy diciendo que esté malo, está bueno. Pero si solamente se queda en una vida religiosa y no hay obras, bueno, te puedo asegurar que no a mucho le va a importar si morimos o no. Las obras de esta mujer, el testimonio de esta mujer, dice que valió, motivó el corazón no solo de Pedro, sino de Dios, para que resucitase y continuase con sus obras. Una mujer de fe que acompañaba con sus obras. Seguido nomás a esto, capítulo 10, arrancamos el verso 1, dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Una vez más, fe acompañada de obras, acompañadas de lo que cada uno deberíamos hacer. Tener fe, por supuesto, sin la fe es imposible que haya otras obras, pero muchas veces nos quedamos solo con la fe y cuestionamos, como este joven, el obrar de otros, con errores, con equivocaciones, pero ¿qué algo están haciendo? Todos conocemos ese dicho, ¿verdad?, que dice que el que nada hace, poco se equivoca. Y es una gran verdad, es cierto. Si nada hago, ¿y de qué me voy a equivocar? En realidad sí que me equivoco. El no hacer nada y criticar a otros es una gran equivocación. Quiera Dios que podamos obrar. Y si alguien se equivocó, tener la humildad, la misericordia, el amor, para tratar de, como dice también Santiago, si alguno hace volver del error a su hermano, bueno, el amor cubrirá multitud de pecados. Pero no para vanagloria, sino para que crezcamos como pueblo, como cuerpo de Cristo. Bueno, no sería nosotros como Cornelio, este centurión, que siendo extranjero, dice que abrazó para sí la fe del cristianismo, dice que hacía rogativas, oraciones, pero también era práctico, hacía limosna y ayudaba al pueblo, a un pueblo que quizás no le importaba mucho de quién era, pero a Dios sí le importó. Tanto le importó a Dios que dice que a través de ese centurión derramó de su Espíritu Santo aún en los gentiles. ¿Cuántas personas, vecinos, parientes, amigos, incrédulos aún, no podrían ser tocados por la oración y por las obras que podamos hacer cada uno de nosotros? Creo que tenemos mucho por hacer. Y más en este tiempo, que estamos recién comenzando a transitar este 2012. Esta salvación de nuestra alma, no digo que debamos hacer obras para alcanzar la salvación. No se trata de eso, y todos lo sabemos que no es así. No estamos hablando de las obras para alcanzar la salvación, pero sí tendríamos que estar hablando de las obras por haber alcanzado la salvación. Porque la salvación es un don de Dios para que nadie se gloríe en sí mismo. Pero tiene un propósito, tiene un significado. Efesios 2:10, ¿qué dice? ¿Lo podemos leer? Dice que esa salvación regalada, esa salvación que hemos recibido gratuitamente, tiene un propósito. Y el propósito es para que andemos, ¿de qué manera? En toda buena obra. Que nos parezca, que surja de nosotros, no, sino de aquellas que Dios preparó de antemano. Entonces, no andar en esas obras que Dios preparó de antemano para que cada uno la transitemos, es un error. Y muchas veces llega a ser un pecado. No solamente queda en el error, en la torpeza nuestra, sino que a los ojos de Dios se transforma en pecado. Porque nos justificamos como este joven, porque criticamos a otros que hacen cosas, quizás equivocadas también, pero algo están haciendo. El no hacer nada, insisto, también es una gran equivocación. Nos habla Pablo allí en el versículo 8 de Efesios, el que acabamos de leer, donde nos aclara que no es por obras la salvación, sino que es por medio de la fe. Pero recordemos que también Santiago toma el tema parecido y dice que a través de la fe está también las obras. Y dice a sus oyentes, dice, bueno, muéstrame tus obras y yo te mostraré mi fe. Hace un tiempo atrás escuchábamos en el discipulado una definición muy práctica de lo que es la fe. Porque si alguien nos pregunta, ¿y qué es la fe? Y todos damos una respuesta bíblica. Y decimos la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo más contestamos? La certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Bueno, también es una, no está mal la respuesta, pero es una respuesta teórica en el mejor de los casos. Una revelación de Dios a través de Pablo. El pastor nos decía que la fe es el obrar en consecuencia, el obrar. Tengo fe, tengo obras. Si no tengo obra, evidentemente no tengo fe. Entonces, una definición clara, entendible para cualquiera, es la que estuvimos viendo en el discipulado. La fe es el obrar en consecuencia. Obrar en consecuencia es tener fe. Podríamos preguntarnos, ¿cómo estamos de la fe? Y la respuesta la tendremos cada uno de nosotros. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuáles son nuestras obras? Si nos tomamos ese tiempo, si hacemos ese ejercicio mentalmente, y nos vamos a llevar una sorpresa a más de uno. ¿Qué estamos haciendo con esas obras que Dios preparó de antemano? ¿Qué estamos haciendo con esas obras que Dios espera que hagamos? Tampoco estoy hablando de las obras para compararme con el otro. Tampoco estoy hablando de las obras para querer figurar o aparentar. Porque las obras que Dios le demande a usted no son las mismas que me la va a demandar a mí. Y las que yo tenga que hacer no se la va a demandar a usted. Pero a usted y a mí, Dios no demanda que tengamos obras. Gálatas 6:4 nos da a entender un mejor sentido o el buen sentido de lo que son las obras y por qué debemos tener obras. Gálatas 6:4, por favor. Dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otros. Pero tengo que someter mi obrar acompañado de esa fe, o la fe acompañado del obrar, como usted quiera, pero no para compararme con el otro. No cuántas veces vengo a las reuniones en la semana, cuántas veces leo la Biblia, cuántos versículos me sé de memoria. No es para eso. Es para que nos examinemos cada uno de nosotros y veamos si hay obras, y qué tipo, qué calidad de obras. Porque podemos estar haciendo algo, pero ¿será voluntad de Dios? ¿Será conforme a lo que Dios espera? Y ese es el interrogante. Quiera Dios que podamos compararnos, no para vanagloriarnos, pero sí para aprender, para crecer, para copiar, para imitar, en el mejor de los casos, de lo que otro esté haciendo. Pablo lo decía, sean imitadores de mí como yo de Cristo. No perdamos el modelo es Jesús. No nos apartemos de ese modelo. Pero evidentemente tenemos que tener obras. ¿Cómo son nuestras obras? Bueno, quiera Dios que podamos estar dentro de esas buenas obras que Dios preparó para que nosotros andemos de antemano. La Biblia nos muestra a tres personajes distintos, libro de Filipenses capítulo 1. La Biblia decía, siempre Pablo que sigue informándonos, enseñándonos, discipulándonos en el entendimiento y en la comprensión entre la fe y el obrar. Pablo, allí en Filipenses 1, 3 al 6, vamos a ver a tres personajes distintos, tres personajes diferentes, pero que tienen algo en común. Y dice, arranca versículo 3 diciendo, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. ¿Quién es el que está obrando en esta situación? ¿Quién es el que está poniendo en obra la fe y también acompañada por las obras? Claramente es Pablo, porque él es el que da gracias siempre recordando a los hermanos. ¿De qué manera? En todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Versículo 5 dice, por vuestra comunión en el Evangelio, el segundo personaje que aparece. ¿Qué dice que hacían estos hermanos? Dice, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta hoy. Perseveraban, se mantenían firmes. No habían vuelto atrás de su fe, sino que desde el primer día que abrieron su corazón al Señor, perseveraban en la comunión del Evangelio. No cada tanto, no cuando se le daba la gana, no cuando le parecía bien, no cuando no tenían otra cosa que hacer, sino siempre. Perseveraban. Pablo obraba, los hermanos a los cuales reciben la carta, obraban también, y veamos el tercer personaje. Estando persuadida, verso 6, estando persuadido de esto, estando convencido, estando seguro de esto, de lo que acaba de decir, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, el tercer personaje. Si Dios trabaja, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? Si Dios tiene obras todos los días, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? Si el universo se sigue expandiendo y el obrar de Dios sigue creando planetas y galaxias, ¿por qué nosotros no vamos a hacer el mínimo de esfuerzo? Bueno, la respuesta también la tenemos nosotros mismos, el porqué. Algún porqué debemos tener. Algún justificativo vamos a poner. Que el calor, que la lluvia, que el sueldo no me alcanza, que no consigo la boleta del SUBE. No sé, 50.000 problemas y excusas. Pero es nada más que eso, excusas. Porque dice claramente que aquel que nos llamó para servirle, aquel que nos llamó para que tengamos buenas obras, aquel que nos llamó, que nos eligió, que nos apartó para que andemos en esa buena obra, es fiel para perfeccionarla en cada uno de nosotros. ¿Habrá excusa para no hacer nada? ¿Habrá excusas para no tener obras? Creo que se nos acaban las excusas. Creo que se nos acaban los argumentos frente a esta realidad que podemos ver. La comunión con el Evangelio, el orar, el interceder, el preocuparse por el otro, el animar al otro, es bueno, es bueno. Acercarnos y permitir que nos corrijan, es bueno. Pero si solamente criticamos, bueno, no ayuda mucho. Ni al otro, ni tampoco a mí. Tampoco me ayuda a mí. Dice este joven que les compartía hace un momento, este joven que dice estar cansado de escuchar ese tipo de sermones sin compromiso, de que las iglesias, dice, fíjate, las iglesias, la más grande de nuestro país y en otras partes del mundo, cómo crecen, y es todo un show, todo un espectáculo, miles y miles de dólares que se recaudan, ¿para qué? Para nada. Dice, porque si solamente la mitad de lo que recaudan lo distribuyesen entre los pobres, había menos hambre. Y tiene razón. Tiene mucha razón. Y otras iglesias, dice, y crecen, dice, lo único que se preocupan es por un equipo nuevo, de última tecnología, la mejor batería, el mejor teclado. Y es cierto también. Pero en vos, ¿en qué te ocupás? Ah, no, yo no tengo tiempo porque tengo que trabajar. Yo no tengo tiempo porque con esa gente no me gusta compartir. Me parecen hipócritas, decía. Y quizás tenga razón. Dice, lo único que hacen cuando consiguen crecer y si les sobra dinero, compran un anexo para hacer lo mismo. Comprar otra guitarra, comprar otro teclado y siempre lo mismo. No se preocupan, dice, por que algún chico del barrio esté sin calzado o sin comer. Y en parte tienes razón. Digo, pero ¿y vos en qué estás involucrado? ¿En algún grupo social? ¿En alguna tarea social estás involucrado? ¿Estás ayudando a algún hogar? ¿Estás compartiendo con algún instituto? No. Dice, no estoy haciendo nada. Y muchas veces esa apatía no es otra cosa que hipocresía también. Porque dice claramente la Biblia que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces él sabe distinguir lo que para sus ojos o con toda la razón o no, esté sucediendo en algunas congregaciones. Pero mi apatía, mi indiferencia, mi falta de involucrarme tampoco es bueno. A veces, y por lo general pasa seguido, es más fácil criticar que hacer algo. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia hago entre criticar o hacer algo y correr el riesgo de equivocarme yo también? Bueno, creo que muchas veces nuestro orgullo, nuestro ego, no nos permite hacer nada. Porque no queremos que nadie nos diga que está mal o que nos equivocamos, o que lo podríamos hacer mejor. Pero es vanidad, es soberbia. Y eso la Biblia lo llama pecado. Involucrémonos un poquito más. Estemos un poquito más equivocados quizás. Si lo hacemos con temor, con temblor, seguramente nos vamos a equivocar poco, pero hagamos algo. Algo tenemos que involucrarnos. Libro de Santiago en el capítulo 2, versículo 14 y 18. Hace un rato lo estaba parafraseando nada más, pero qué bueno que lo podamos leer directamente. Y dice, si un hermano o una hermana está desnudo y no le ofrecemos lo que necesita, ¿qué sucede? Y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados, saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La verdad, a mí no se me ocurre ninguna excusa frente a la palabra de Dios, que es tan clara. Y más de una vez tengo que reconocer con vergüenza que lo poco que hago a veces, no solo que lo hago equivocadamente, sino que escasamente también. Necesitamos comprometernos un poco más y obrar en consecuencia. Si estamos aquí es porque creemos. Si estamos aquí no solo es porque creemos, sino porque decimos tener fe. Bueno, seamos consecuentes con esa fe. Y como decía esta definición del pastor, el obrar en consecuencia. Podamos obrar en consecuencia de esa fe y de esa salvación que hemos alcanzado. El obrar, creo que no hay que esperar para mañana. El obrar es hoy. Hoy tenemos que obrar. Hoy tenemos que tomar decisiones. Hoy tenemos cosas que resolver. Seguramente que sí. Y podríamos bien empezar por comenzar a desempolvar aquellas cosas que están demoradas de hace tiempo, que están juntando telaraña, que están juntando polvo, y comenzar a hacer algo. Si mi memoria, que es poca, pero que no me falla, recuerdo que han habido promesas para hacer cosas. Por lo que Dios me dio, voy a hacer tal cosa. Por lo que recibí, tal otra. Por lo que Dios sobró en mi vida, tal otra. Bueno, es tiempo que no nos olvidemos de lo que hemos prometido. Que no nos olvidemos lo que nosotros hemos declarado. Es tiempo de esas obras. Es tiempo de dejar que nuestro Señor continúe la obra que ha comenzado en cada uno de nosotros. Decía de que es el tiempo de obrar, obrar en obediencia, obrar en santidad, obrar en compromiso, obrar en solicitud también, obrar como padres quizás. Muchas veces hacemos cosas como padres o dejamos de hacer cosas como padres. Pero también como hijos dejamos de hacer cosas o hacemos cosas malas. Tanto con nuestros padres naturales como con nuestro papá celestial. Entonces es buen tiempo, es buena hora, es buena noticia el Evangelio. Podemos comenzar a partir de hoy a desempolvar esas obras que han quedado detenidas en el tiempo. Quiera Dios que comencemos a rellenar ese esqueleto nada más de proyectos que teníamos, que comencemos a cubrirlos. ¿Vieron cuando uno comienza una edificación, hace las columnas, alguna base, y no continúa con la obra? Y al poco tiempo comienza a notarse la oxidación de los hierros, por lo tanto se debilita esa columna o esa viga, y que si dejamos pasar el tiempo la tendremos que tirar abajo porque ya no nos sirven. Va a ser peligroso para el sostén de lo que querramos levantar. Bueno, muchas veces tenemos obras detenidas en nuestra vida que se van debilitando y que se vuelven hasta peligrosas para nosotros y para los que están cerca nuestro. Tiempo de obrar. Como padre, como hijo solamente, no, también como miembro de la congregación, como líder, como esposa, como esposo. ¿Cuántas cosas estás retrasando de cosas que sabemos que tenemos que hacer con nuestras esposas y esposas? Vos que sabés también lo que tenés que hacer con tu esposo, ¿por qué seguís retrasando esas obras? Tiempo de hacer, tiempo de obrar. Si Dios no se detiene, no lo hagamos nosotros. Dice el libro de Eclesiastés en el capítulo 9, versículo 10. Dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, ¿a dónde vas? No hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Parece un pensamiento pesimista, pero es el resultado normal de toda creación. No solamente nosotros como seres humanos, sino los animales, las plantas, todos perecen en algún momento. Y ahí ya cesó toda obra, no hay nada para hacer. Por eso es tiempo, como comienza diciendo, todo lo que te viniera de la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Nadie te va a pedir, y mucho menos Dios, que hagas lo que no se puede hacer. Lo que Dios nos demanda para hacer es lo que estamos preparados para hacer. No estamos hablando de competencia, de obrar para competir, pero sí hablamos de obrar en competencia, en actitud, porque ya estoy preparado. ¿Recuerdan vez pasada? Hablábamos de la actitud y de la actitud. Bueno, ya estamos aptos, ya estamos preparados. Obremos entonces con voluntad y empecemos a hacer esas obras que están paralizadas. O quizás ya completaste parte de tus sueños, de tus obras, de las cosas que estaban pendientes, pero bueno, ahí no se acabó la vida continúa. Comenzá a pensar, comenzá a proyectar nuevas obras en el nombre del Señor. Decía que en el sentido natural, bueno, todos vamos a morir. No solamente los malos mueren. Dice justamente Eclesiastés que la lucha, la batalla, la carrera no es de los mejores. Pero también dice que a todos los acontece por igual. Sean buenos o sean malos, adoren a Dios o no lo hagan, a todos les acontece lo mismo. A veces es triste cuando escuchamos personas frente al caso de una pérdida de un ser querido o algún familiar y dice, ¿y por qué Dios es injusto? ¿Por qué se lo llevó? Bueno, Dios no se lleva a nadie antes de tiempo ni fuera de tiempo tampoco. Es la vida misma. Todo el tiempo nacemos, gente que nace y gente que muere. Es lo natural de la vida. Pero frente a esta naturaleza, bueno, Dios tiene, no se le escapa nada, Dios tiene lo mejor para nosotros. Dios tiene lo que Él considera que es mejor para nosotros. Dios tiene preparado nuevas obras para nosotros. Dice Apocalipsis 14:13. Nos habla de que aún frente a esta realidad que parece tan negativa, la de Eclesiastés, hay otra realidad que la realidad eterna, la realidad espiritual. Dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Aún después de muerto, dice que según hayamos andado en las obras del Señor, nuestras obras continúan. Hoy en la mañana compartí el velorio de la nuera de un pastor de aquí de Varela, el pastor Sandillú. Una chica joven, 26 años, líder de jóvenes. Y fue interminable la cantidad de jóvenes que pasaron dando testimonio de la vida de esta joven. Una joven que desde pequeña tenía un problema de asma. Cada tanto le agarraban crisis asmáticas muy fuertes. Y bueno, los jóvenes daban testimonio de cómo aún en medio de esas crisis ella tenía fuerza para alentar a otro. Bueno, quiso Dios que sea su última crisis. Quiso el Señor de que tome un descanso, pero sus obras claramente le van a seguir, porque dejó un buen testimonio, dejó algo sembrado, dejó algo hecho. ¿Qué van a decir de nosotros cuando partamos? Por fin, se fue el negro este o la vieja esta. Qué triste, ¿verdad? Más triste sería que nadie se acuerde. Dice que los que confían en Dios, aún sobre las aguas dejan huella. Quiera Dios que el día que no estemos, el día que estemos frente a la gracia y a la presencia de Dios, lo poco o mucho que hayamos hecho haya sido valorativo a los ojos de Dios para que alguien lo recuerde y para que alguien lo continúe. Quiera Dios que cada uno de nosotros podamos tener esta oportunidad que Dios ofrece gratuitamente a todos de andar en sus buenas obras. No por voluntad nuestra, sino porque Dios lo preparó. Por eso es buena noticia, porque no depende de vos, no depende de mí, depende de aquel que ya preparó las obras. Falta que nosotros nos demos cuenta y comencemos a transitarla. Falta que nosotros nos comprometamos, dejemos las excusas de lado, los justificativos, y comencemos a transitar y a gozarnos y a llenarnos de esa plenitud de Dios en esas buenas obras que Él preparó de antemano. El Señor nos bendiga y prospere nuestras vidas.